Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Benvinguts al Murmuri. La celebració dels Oscars el passat diumenge ens ha despertat la nostra vena cinèfila i és per això que avui hem preparat un programa especial dedicat a la vinculació de música i al setè art. Al llarg d'aquesta hora es portarem una selecció de temes del panorama independent que s'han colat en diverses pel·lícules i ho farem Carlos Quecano des de la producció, Carles Guirado al control tècnic i Patricia Palomino, que us parla. I volíem començar amb l'actualitat i és que una de les pel·lícules triomfadores d'aquesta edició dels Oscars ha estat Slumdog Millionaire de Danny Boyle. Un dels Oscars se l'ha endut la seva banda sonora que combina gestos de complicitat a la música popular, en particular veus i percussions amb ingredients electrònics i que es permet també sorprenents atreviments. La peça estrella guanyadora de l'estatueta per la millor cançó original compta amb la veu convidada de la britànica Marrels de Sri Lanka, Mia, una perfecta desconeguda per als senyors de l'Acadèmia de Hollywood i una artista trencadora del post-pop electrònic que brinda un furiós rapejat en el fragment central d'aquesta peça que es diu Paper Plants. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, if you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. I'm not afraid to La genial Pequeña Miss Sunshine va guanyar dos Oscars l'any 2006, un al millor guió original i un altre al millor actor de repartiment. Però aquesta petita joia del cinema independent nord-americà també ens va servir per conèixer The Bojka. La cinta independent es va convertir en una de les grans revelacions del 2007 a tot el món després de ser nominada a l'Oscar a la millor pel·lícula. I això va ajudar que els responsables de la majoria dels temes que formaven la seva banda sonora donessin la volta al planeta representant les seves cançons. Ens quedem escoltant el tema que es titula Till the End of Time de The Little Miss Sunshine. The Bojka van ser els responsables de la pràctica totalitat dels temes que formaven part de la pel·lícula La Pequeña Miss Sunshine, però la fantàstica cançó de Sufjan Stevens Chicago es va convertir una mica en la signatura del film musical. Si pensem en la pel·lícula, en el primer instant ens ve aquesta cançó al cap i també és perquè és el tema que van fer servir pel tràiler de promoció. I en fi, que a mi és dolent una excusa per tornar a sentir Chicago.

I continuem amb el nostre programa especial de bandes sonores de pel·lícules i una bona manera d'aproximar-se a la música dels The Shines és a partir del film Garden State de Zach Braff. En una escena clau del film, el personatge que hi interpreta Natalie Portman convida a un dels protagonistes a escoltar un dels temes de la banda de Nou Mèxic amb una frase plena d'intenció. El personatge diu: "Aquesta música et canviarà la vida." Així que Portman i Braff van regalar als The Shines un màrqueting impagable. El tema que sona és New Slang, del primer disc de la banda. Godspeed, all the beggars are done. They all cut their thumbs and bleed into their buns till they melt away. I'm looking in on the good life I might do never to find. Without a trust, the flaming field am I too dumb to refine. To me, like when I did dance like a queen of the eyesores, and the rest of our lives were fed well. I continuem amb la pel·lícula sensació del cinema independent de l'any passat. El film es diu Juno i es va endur l'Oscar de millor guió original a l'edició del 2008. Un dels seus punts forts era la seva banda sonora, plena de noms de la música indie com Belen Sebastian, Cat Power o The Moody Peaches. Unes cançons que cobraven molt protagonisme a la pel·lícula, convertint-se en una extensió més de la personalitat de la jove protagonista. Ens quedem escoltant el tema que serveix per acomiadar la pel·lícula Anyone Else But You, d'Adam Green i Kimia Dawson. Els Moody Peaches. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but you. I kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else but here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else but the pebbles, forgive me, the trees, forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else but I will find my niche in your car with my MP3, DVD, rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else but up, up, down, down, left, right, be a start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else but you. Are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else but we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else but Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else but you. But you. Murmuri, amb Patricia Palomino. Perché tanto perdersi, tanto buscarsi, sin encontrarse? Me encierran los muros de todas partes, Barcelona. Aquesta que canta és la veneciana Giulia Tellarini, que té un grup de música a Barcelona i fa uns mesos que un cop de sort els ha canviat la vida, almenys la professional, i és que Woody Allen els va escollir per la banda sonora de la seva última pel·lícula, Vicky Cristina Barcelona, que ha fet guanyar l'Oscar a Penélope Cruz com a millor actriu secundària. Tot va ser per casualitat. Giulia i los Tellarini van deixar un CD a la recepció de l'hotel on s'allotjava Woody Allen, ell se'ls va escoltar i per casualitat li va agradar. Nosaltres presentem ara aquest disc parlant amb un integrant d'aquest grup, Alejandro Mazzoni. Com estàs? Hola, què tal? Pues bien, vosotros supongo que contentos también de que Penélope Cruz haya ganado el Oscar, ¿no? Bueno, me he enterado esta mañana, así que he visto algo por internet y la verdad que sí, muy bien, ¿no? Creo que se lo merecía, ¿no? Por su trayectoria, sobre todo, ¿no? Pero más allá que se lo mereciera o no, supongo que a vosotros os irá muy bien, ¿no? Que la película se vaya viendo mucho y que la gente vaya escuchando un poco más de vuestra música, ¿no? Bueno, supongo que sí, que esto hará que sí, ¿no? Que si la vida tiene un poco más, que si la película tiene un poco más de duración. Para que, bueno, que sea un poco, que lo mediático del grupo se sostenga un poco más, ¿no? Uh-huh. Yo decía en la presentación que parece que, o que deducimos, que el hecho que Woody Allen le gustara vuestra música os debe haber cambiado la vida profesional. ¿Eso es así? ¿Os ha girado? ¿Habéis visto repercutida la actividad? Bueno, para mí personalmente y para Julio así, porque bueno, estábamos viviendo en Berlín. Y entonces nos implicó cambiar de ciudad, ¿no? Volver aquí a Barcelona. Y, pero para los demás, bueno, no tanto, pero más un personaje aquí de Barcelona es como, bueno, no deja de seguir manteniendo, tener un grupo de música, ¿no? Uh-huh. Un poco ha cambiado en eso su sustancialmente. Pero supongo que bueno, habéis publicado vuestro disco Eusebio y que de alguna manera sí que os ha permitido tener más proyección pública, ¿no? Sí, esto por supuesto, ¿no? Sobre todo más mediática, ¿no? Así como realmente ha hecho, bueno, que muchos medios despertaran interés, ¿no? Por conocernos y nos ha servido, ¿no? Por supuesto, promocionalmente esto. Explícanos un poco la historia. ¿Por qué decidís un día llevar vuestra maqueta hasta el hotel de Woody Allen? Bueno, esto habría que preguntárselo a Mike, que es uno de los guitarristas del grupo, y a su novio, que fueron quienes tuvieron la idea de hacer esto. Sí. Y no sé cómo fue la verdad realmente, pero bueno, sé que al final se fueron hasta el hotel y luego lo dejaron ahí en recepción, ¿no? El disco. Y se ve que, bueno, que cuando lo escuchó, que también fue eso bastante suerte, porque creo que le llevaba bastante material, así. Y bueno, le ha gustado. Bueno, hablamos un poco sobre la música de Giulielo Stellarini, que son estos ingredientes que han hecho pues que Woody Allen se fije en vosotros, pero también mucha más gente. Una música que hasta el momento no sé si podíamos decir que era minoritaria por los ingredientes que vosotros tocáis. Bueno, no lo sé, la verdad que no sabría decirte. Por el tipo de música, dices, si es como, si creemos que es minoritaria. Sí. Supongo que sí, bueno, no es de lo más, así, un tipo de música que se escuche como muy masivamente, ¿no? Pero hoy en día como es difícil, ¿no? Con los medios que hay de escucha, de saber si es minoritario o no, ¿no? Claro. Volvemos al nombre del disco que ya podemos comprar, que es Eusebio, porque me parece que detrás de este nombre también hay una historia bastante curiosa, ¿no? Sí, mira, Eusebio es un dibujante, es un abuelete que hay por el barrio de Gracia, y que él, bueno, va haciendo, va por la, así como le gusta ir por las terrazas de Gracia y por los bares, y va haciendo como dibujos de la gente y se ofrece a hacer. Y bueno, fue una vez que mientras estábamos grabando el disco que era en el estudio en Gracia, hizo un dibujo de Zulia, que bueno, que es el dibujo de la portada del disco, ¿no? Que aunque no lo parezca ese dibujo de ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos hizo como mucha gracia, porque tuvo como algo especial ese momento. Entonces, bueno, decidimos incluir el dibujo y bueno, como nombre del disco poner su nombre, ¿no? Un homenaje a este dibujo que, por tanto, deduzco que a Giulia le gustó. Sí, claro. Aunque no ha quedado muy retratada fielmente, ¿no? Bueno, tiene como su forma. No sé si lo sabes ver con alguna forma, por ahí la puedes ver también. también tenemos que destacar de Giulia los Stellarini, pues que sois un grupo bastante internacional, eso sí, ¿no? Un poco, mira, y bueno, está Julia, que es italiana de origen, también un poco francesa, porque vivió mucho tiempo en Francia. Yo soy argentino, y luego al principio estaba Pablo Díaz Reyes, que es canario, pero bueno, ahora no está más, porque está con otro proyecto. Uh-huh. Está Jens Neumayer, que bueno, que es un poco alemán también, digamos. Un poco alemán. Es más catalán que alemán. Sí. Vale. Además, también pues tenéis esta música que de raíces muy folclóricas, muy balcánicas, muy de mezcla de instrumentos, que por lo que te decía yo antes, que quizás no estamos tan acostumbrados a este tipo de música, cada vez más sí que parece que hay una propuesta mucho más de fusión de diversas folclores, ¿no? Sí, creo que sí, ¿no? Que hay mucha gente que se vuelca, ¿no? También un poco a hacer folclore o a coger cosas de ahí, ¿no? La ley del retiro y en el olvido olvidé quien yo había sido y dejé callar mis sentidos después del silencio impuesto por ley. Ley de retiro, secreto, castigo. La ley de retiro, secreto, castigo. La ley. secretos prohibidos, la ley del retiro. Como estamos escuchando la ley del retiro, no sé si me suena a mí, pero también como unas reminiscencias también argentinas en toda esta sonoridad. Bueno, mira, lo has acertado muy bien, porque hay un instrumento que es el que está en esta grabación, que es el bandoneón, ¿no? Que es, bueno, el instrumento que es típico del tango, ¿no? Uh-huh. Que es, bueno, un instrumento de origen alemán, pero se lo conoce más como el instrumento del tango, ¿no? ¿Y lo tocabas tú en este caso? Sí, claro. Lo poco que sé, lo que hago, digamos. Te tocaba a ti, ¿no? Como decíamos, también es una música pues que recorre, nos hace recorrer de alguna manera también, nos hace viajar mucho, ¿no? Porque dentro de este disco pues tenemos la canción Barcelona, que es la que está dentro de la película Vicky Cristina Barcelona. También tenemos otra dedicada a Buenos Aires. Es decir, que los pueblos, las ciudades, de alguna manera han servido para marcar un poco el disco, ¿no? Bueno, creo que sí, mira, realmente el tema de Buenos Aires fue escrito en gran parte en Buenos Aires mismo, por eso también una visión de Julia también, la letra sobre, un poco sobre la ciudad, ¿no? Uh-huh. Y realmente, bueno, se nota que también, que hay gente que hemos estado por varios sitios, ¿no? Un poco, entonces, como vas cogiendo, ¿no? De los sitios cosas, y vas haciendo como un cóctel, ¿no? Y en este caso también, que de alguna manera sois un poco trotamundos, ¿no? Bueno, algo. No, tampoco tanto. ¿No? Bueno, en mi caso no, supongo que es más el caso de Julia, ¿no? Que, sí. Que se ha vivido como bastante sitio, ¿no? He estado viviendo en Inglaterra también. Y en Francia. Pero no tanto. He vivido, bueno, en Buenos Aires, aquí en Barcelona, y nada, muy poco en Berlín, hasta un año, ¿no? Uh-huh. El caso de Julia, como decías, no sé si aún está viviendo en Berlín, pero que el hecho de que vosotros estéis teniendo esta repercusión y que Julia de los Telarini, pues veamos que tenga este futuro, ¿está repercutiendo en la organización del grupo, de cómo lo vais a hacer, cómo os veis un poco perspectivas de futuro? Bueno, ahora mira, estamos como bastante abocados hacia como a lo que es la producción del segundo disco, que estamos terminando de componer así bastantes temas nuevos, ya como preparándonos para la grabación, y por otro lado, bueno, llevando a la par lo de los conciertos, ¿no? Uh-huh. Que realmente nosotros pensamos que tal vez, bueno, digamos, iba a haber más conciertos, ¿no? Pero bueno, está un poco difícil para todo el mundo, me parece, en esta época, ¿no? Así. ¿Os la veis complicada? No, bueno, a ver, que van saliendo cosas, ¿no? Pero como que sabemos también dentro del mundo de la música también está un poco parado, ¿no? Como todo así, ¿no? Con el tema de los espectáculos. Uh-huh. Y en este caso no sé si precisamente la interrelación con otros lenguajes artísticos, ahora hablábamos del cine, pero pues como sea la danza o otros tipos de arte, ¿es un poco también el futuro, el directo e intentar buscar nuevas fórmulas? Bueno, no lo sé. No, tanto como no, al futuro no, evidentemente que realmente, no sé, en los últimos años, como ha crecido el formato audiovisual, ¿no? Uh-huh. Y supongo que será, que sí, pero la música sigue también existiendo como música, ¿no? Y la imagen como imagen, creo que también tiene vida independiente. Creo que sí se hace más fácil por los tipos así, me parece, los medios que hay hoy en día, ¿no? Para acceder a la información. Que generalmente se intenta hacer que sea audiovisual, ¿no? También, o sea, que aparte tenga contenido como visual, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues para acabar esta entrevista nos... Que no, que el futuro, creo, esto. Claro. Para acabar la entrevista, como decía, vamos a quedarnos con el tema que se titula Barcelona y que no sé si me puedes decir algo más de la canción, porque como ya casi todo lo dice en la canción, que además habéis añadido pues temas también muy peculiares de la cultura catalana, como canciones, trozos de canciones, que también al oírlo nos hace mucha gracia. ¿Qué me puedes decir un poco? Sí. Bueno, esto es como un giro, así un poquito, no como una cita, no sé cómo llamarlo. Sí, sí. Y bueno, que eso, creo que contiene mucho, creo que la letra va por dos lados, ¿no? Lo que dice la letra un poco por la ciudad en sí misma y otro poco como una percepción más interior, ¿no? De una situación, ¿no? Y hacer una analogía también con una ciudad. Uh-huh. Doncs, com dèiem, ens quedem amb aquesta cançó que forma part del disc Eusebio, el disc de Giulia i l'Ostellarini, com dèiem, que també doncs, va ser l'escollida per Woody Allen uns quants temes per formar part de la seva banda sonora. Ens quedem en Barcelona. Alejandro Mazzoni, moltíssimes gràcies. Gràcies a ti. Hasta luego. Adiós. Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, te estás equivocando, no puedes seguir inventando que el mundo sea otra cosa y volar como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus ruidos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón. Porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero. La pel·lícula titulada Nick y Nora, una noche de música y amor, que encara està en cartellera, és una mica l'efecte post-Juno, però agafant-ho com a Susa Dani, una pel·lícula que parla sobre també l'adolescència. I repetir un protagonista masculí en aquesta comèdia sobre dues persones que es llancen juntes en una aventura d'una nit cap a un món de cintes gravades i música amb volum molt alt. Els protagonistes tenen en comú el seu gust per la música indie i concretament la banda sonora d'aquell film hi trobem Devendra Banhart, Bishop Allen, Takataka o Bunch of Horses, entre molts altres. Nosaltres ens quedem escoltant el tema Ottoman de Vampire Weekend. On the wall. La pel·lícula My Blueberry Nights és un carmelet per als espectadors que busquen força visual i musical al cinema. Feia temps que molts de nosaltres estàvem pendents de l'estrena de la primera pel·lícula rodada en anglès del director de culte asiàtic Wong Kar-wai. Finalment, el passat 2008 ens va arribar i ha confirmat una altra vegada la sensibilitat i la personalitat estètica de l'autor de Deseando Amar. I la música hi és molt present, com sempre, perquè primer per la seva protagonista, que és la cantant Nora Jones, i segon perquè Cat Power hi fa també un petit paper i segueix un dels seus temes com a fil conductor de la pel·lícula. Segurament My Blueberry Nights no és el millor títol de Wong Kar-wai, però la seva banda sonora és una delícia. N'escoltem The Greatest, de Cat Power. Greatest. Greatest. Oh, my water.

Prepara l'orella i escolta el murmuri. Avui acabem el murmuri especial dedicat al cine amb la pel·lícula Eternal Sunshine of a Spotless Mind de Michel Gondry, un film que va guanyar l'Oscar al millor guió original l'any 2005 i una nominació d'una de les protagonistes, Kate Winslet, que aquest any sí que ha aconseguit endur-se l'estatueta. Ens acomiadem amb l'aportació que va fer Beck a la seva banda sonora, una versió de l'Everybody's Gotta Learn Sometime dels Corgis, una cançó tremenda per una pel·lícula també genial. Així us deixem i ens la trobem la setmana que ve. Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine. Change your heart, look around you, change your heart, it will astound you, I need your love. If everybody's gotta learn sometime, everybody's gotta learn sometime, everybody's gotta learn sometime. Gonna learn sometime.